tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Nosotros listos acá en cabina para compartir con ustedes la información cultural que se genera en esta su institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país, en las casas del país y en las instituciones, organizaciones que hacen cultura. Bienvenidos y bienvenidas a todas por... Nosotros les hacemos la invitación para que no se desconecten de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM y puedan compartir con nosotros también la información cultural. Actores, gestores culturales que están desarrollando actividades pueden comunicarse con nosotros 7:30, 8 de la mañana y ser parte de este encuentro con la información cultural. Queremos recordar el día de hoy, 13 de mayo, precisamente una fecha muy importante para nuestro país. Es el día en el que Ecuador se separa de la Gran Colombia y pasa a ser República del Ecuador. Ahí tenemos ese dato importante el día de hoy. Y les decimos que Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17, una mínima de 8 grados. En algunos de los sectores de la ciudad vemos que existe neblina, por lo tanto maneje con precaución, salga un poquito con tiempo, porque a medida que avanzan las horas pico, se vuelve intransitable la capital de los ecuatorianos. Con esa novedad, nosotros de inmediato les vamos a contar qué sucede en las calles de Quito, así como también contarles respecto del clima. Esos son datos para que usted, al momento de salir de su casa, pueda tomar las precauciones necesarias. Gracias, como siempre, por estar en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes. Nos reintegramos ya una semana más de labores, a dar lo mejor de nosotros, por supuesto, ya lo sabe, desde las diferentes actividades, el estudiante a sacar buenas notas, los trabajadores a realizar un trabajo, nuestras acciones, nuestras labores con la mejor calidad posible. Eso es lo que realmente saca adelante a un país. Con ese mensaje, nosotros le damos la bienvenida a nuestra emisión número 89, correspondiente a este lunes 13 de mayo. Estamos ya próximos a acercarnos a la mitad del mes, el quinto mes del 2019 de mayo. Miren cómo pasa el tiempo. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana, descansando, haciendo actividades lúdicas, recreándonos junto a nuestros seres queridos. Hoy vamos a compartir, como ustedes saben, toda la actividad artística y cultural de la ciudad de Quito, del país y, por supuesto, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Novedades de todo esto aquí en 100.9 FM y 940 AM. El pico y placa ya está operando en la ciudad. No se olvide que desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 está operando el pico y placa. Hoy es lunes, corresponde la restricción vehicular a los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Recuerde, 1 y 2, pico y placa para el día de hoy. A partir de las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche tenemos la segunda jornada de esta restricción vehicular, así que también debe tomarlo en cuenta. Los perímetros de su aplicación, no se olvide, está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Como les señalaba, estamos ya próximos a la mitad del mes de mayo y debido a la calendarización 2019, vehículos particulares, livianos, pesados, de servicio público y también de servicio comercial cuyo último número en su placa sea 4, deben realizar la revisión técnica vehicular y posterior matriculación, así que tenga muy en cuenta eso. tenemos también que recordarles la información que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. La semana pasada nosotros mantuvimos un contacto telefónico con ellos y nos dieron a conocer que durante todo el mes de mayo se intensificarán las lluvias. Sin embargo, nosotros les damos a conocer ya la información más actualizada a partir de los boletines informativos que ellos nos hacen llegar. Nos señalan que para los próximos 3 y 4 días se prevén condiciones de tiempo severo en la Amazonía, con lluvias considerables y persistentes. Nos invitan a tomar precaución del caso. También debemos habrán algunas lluvias en ciertas zonas de la sierra y en la región litoral. Entre lunes y la madrugada del jueves esperan condiciones de tiempo severo, esto en la parte amazónica, y también lo que nos señalan que en la sierra se verá afectada por ventilación constante en la región y lluvias ligeras ocasionales moderadas hacia la cordillera oriental. Así que debemos tener muy en cuenta eso, ¿no? Un poco de las lluvias permanecerán al menos durante el mes de mayo. Bueno, vamos de inmediato también a ver la página de ECU 911. De lo que podemos observar es que las carreteras que conducen hacia Napo, Orellana y también aquí en Pichincha se mantienen habilitadas al tránsito vehicular. Ahí están las novedades para que usted pueda tomar la decisión de viajar y hacerlo con seguridad. Recuerde, revise su vehículo también, que tenga los papeles en regla, que su vehículo esté en buenas condiciones y con eso buen viaje. Póngase su cinturón de seguridad, deje a un lado el teléfono celular y así sabe que usted podrá llegar sano y salvo a esa meta que usted se ha propuesto el día de hoy. Con estas novedades, cuando son las 7:09, vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 13 de mayo, se conmemora el nacimiento del Ecuador como República Independiente. El Plan Nacional del Libro y la Lectura trabaja en Manabí. Historias detrás de los cuadros del maestro Mazapanta en su exposición Quito, tallado en madera. Ecuador se destaca en la City Nature Challenge. Hablaremos también sobre el homenaje póstumo al maestro Segundo Bautista que se desarrolló en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una calle y un busto rinden homenaje al intelectual quiteño Jorge Salvador Lara. Presentación de la exposición Guayasamín, expresiones en gráfica todo el mes de mayo. La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta la historia de un niño llamado Enrique. Y con gran éxito se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival Memoria Andante. La Casa de la Música presenta un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador junto a Kazuhiro Takagi. Y también les estaremos contando detalles sobre Pueblo de Francia, que abre concurso para quien logre descifrar un mensaje petroglifo. 7:11, 7:11 en todo el territorio continental ecuatoriano, y a partir de las 8:00 vamos a tener en nuestro segmento de opinión y entrevista a invitados que se darán cita a los estudios de la radio. Compartirá con nosotros el maestro Maitei Turnier, quien hablará sobre un evento que se va a desarrollar en la sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El camino de la voz en movimiento y cuando su cuerpo y su voz son grandes desafíos y también herramientas de cambio. Todo esto con nuestro invitado. El libro Ecuador, huellas de la prensa, notas históricas, se presenta esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy Wellington Topanta, su autor, nos acompañará para contarnos detalles sobre este libro de investigación. Y también hablaremos sobre el 18º Festival Encuentro de Otro Cine Documental que sigue avanzando. A través de la línea telefónica tomamos contacto con Michael Lojano, director de Sombras Envolventes. Ahí lo tiene, amigos. Tenemos diferentes temáticas para tratar el día de hoy. Usted no se puede perder, por supuesto, en 100.9 FM y 940 AM. La página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también cuenta con sistema de audio y video. En la parte superior de la página se encuentra el icono de las radios. Entra ahí, ya nos puede observar también, puede conocer a nuestros invitados en la cabina. 7:13 a.m. Aquí iniciamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el 13 de mayo de 1830, Ecuador se convirtió en un país libre e independiente, dando paso a una nueva república. Las primeras ciudades que se emanciparon fueron Guayaquil, Loja y Quito. Esta última lo logró en la Batalla de Pichincha. En 1830, Ecuador se independiza de la Gran Colombia, tras la victoria de Antonio José de Sucre sobre los realistas españoles en la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Ecuador se integró a la Gran Colombia, el estado presidido por Bolívar, que abarcaba también a Venezuela, Colombia y Panamá, pero las luchas internas dentro de la Gran Colombia y los desacuerdos entre federales y centralistas llevaron a los ecuatorianos al desencanto con el proyecto bolivariano. El 13 de mayo de 1830, un movimiento independentista proclama la secesión del Ecuador y su nacimiento como un estado independiente, y se designó presidente al venezolano Juan José Flores. El 13 de mayo de 1830, en el Salón Máximo de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, hoy en día Universidad Central del Ecuador, se reunió una asamblea de corporaciones y padres de familia de la ciudad de Quito. De acuerdo con el acta que suscribieron, tras hacer una serie de consideraciones, acordaron una toma definitiva de posiciones frente a la Gran Colombia, soñada por Simón Bolívar, a la que el Departamento del Sur, o Ecuador, pertenecía desde 1822. Los participantes de la reunión reconocieron que habían mantenido la integridad nacional de Colombia, pero las cosas se habían precipitado, pues ya se habían separado muchas de las provincias. Por tanto, Quito no podía resistir más la voluntad de sus pueblos ni los sentimientos de la nación para salvarse de los horrores de la anarquía y organizar al gobierno a sus costumbres, circunstancias así como a sus necesidades. De este modo se concretó la separación del Ecuador de la Gran Colombia y su nacimiento como nueva república. El ambicioso Flores supo moverse con astucia en medio del derrumbe de la Unión Bolivariana para consolidar su figura como caudalillo del naciente estado. Reunido el primer congreso constituyente en agosto de 1830, nombró como presidente al general Juan José Flores y expidió la primera constitución del país. Ahí se consagró una república oligárquico terrateniente, con exclusión de la ciudadanía para la mayoría nacional. Pese a todos esos resultados políticos y sociales, el 13 de mayo de 1830 es la fecha del nacimiento del Estado del Ecuador, y debió recordarse con un amplio despliegue de actos con significación nacional, pero la fecha que apenas se vivió unos días atrás pasó desapercibida y hasta olvidada. Es por eso que recordamos y enfatizamos este día como el nacimiento de nuestro país. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Dice: gracias al destino que quiso que aquí naciera en este lindo país, de gente guerrera, y aunque yo viva aquí o venga de afuera, soy ecuatoriano y esta es mi bandera, en mi corazón, en mi alma y mi... en el país. Las jornadas cervantinas llegaron a Manabí con el objetivo de incentivar la lectura. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, de alguna forma, pues piensa que se vale de varias actividades académicas y lúdicas para llevar adelante este proyecto. El Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, conjuntamente con el Club de Lectura El Quijote, desarrollarán por segunda ocasión las Jornadas Cervantinas en la provincia de Manabí, a fin de promover actividades relacionadas con la lectura. El encuentro para conmemorar el 43º aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes se desarrollará los días del 14 al 16 de mayo de este año, con la participación de escritores, lectores, docentes y estudiantes relacionados con las áreas de lengua, literatura, humanísticas, así como el público interesado. Las jornadas cervantinas incluyen una variada agenda cultural con talleres, concursos de libro leído, conversatorios, foros, exposiciones sobre obras literarias y actividades en torno al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y a la vida de su autor, eventos organizados por el Club de Lectura El Quijote, conformado por un grupo de gestores culturales y ciudadanos de varios cantones de la provincia de Manabí. La jornada contará además con la participación de Christopher Cedeño, mediador de lectura del Plan Gubernamental en Manta, quien compartirá actividades lúdicas con los participantes con el objetivo de estimular y generar hábitos lectores e interés por la lectura. Especialistas de la obra de Cervantes, nacionales y extranjeros, entre ellos la doctora Susana Cordero de Espinosa y miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, el doctor Ángel Martínez de Lara, filólogo español, y anfitriones de la localidad participarán en los conversatorios y foros programados en el marco de las Jornadas 2019. La entrada a estas actividades es libre. Seguimos con la información en el noticiario de Zona Cultura. Quito y Tena presentaron números positivos en el City Nature Challenge. Esta es la primera vez en la que el país participará, obteniendo los primeros puestos en sus categorías al lado de grandes ciudades como Barcelona, Los Ángeles y otras grandes metrópolis. Del 26 al 29 de abril, investigadores, naturalistas y ciudadanos de 160 ciudades de todo el mundo participaron en el City Nature Challenge, un evento que busca que la gente, la ciencia y la naturaleza se vinculen con el afán de conocer qué ciudades pueden alcanzar el mayor número de observaciones de animales, plantas, hongos y otros microorganismos. Además, quién puede alcanzar mayor número de especies, así como quién logra convocar a un mayor número de participantes voluntarios. Esta iniciativa es fomentada por el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y la Academia de Ciencias de California y busca involucrar a la gente a que documente la vida silvestre de sus barrios, parques y demás áreas que conforman sus ciudades, lo cual ayudará a conocer, aprender y proteger su biodiversidad urbana. Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad, institución organizadora en el país, señala que este reto abre grandes posibilidades para la conservación ambiental. Entonces fue un proceso de capacitación, hicimos previamente desafíos. Los desafíos es ir a un lugar determinado, por un tiempo determinado a tomar fotografías. Entonces la gente se fue acoplando, interesando, a conocer cómo es la dinámica del asunto. Pero lo importante es después de ahora la transmisión de los datos. O sea, ¿qué genera todo este conocimiento que se colectó? Ahora hay que retornar a la ciudad. Se va generando un banco de imágenes. Uh-huh. Sí, así como cuando tú tomas una fotografía y lo compartes en tu red social, así mismo se va generando en esta aplicación. Hay algunas aplicaciones, la más importante ahora mismo es iNaturalist, pero existen otras más. Pero esto lo que te permite es almacenar estas fotografías y se va creando una especie de interacción. En la ciudad de Quito, las imágenes han presentado datos que a manera de diagnóstico señalan las condiciones de los ecosistemas de la ciudad, así como también en el Tena. Tanto en Quito como en el Tena se registraron especies exóticas invasoras. ¿Qué son estas especies? Son especies que no son parte de la naturaleza ecuatoriana, pero que de una u otra forma llegaron, pero su comportamiento es muy agresivo, ¿no? Ticano. Uno de los registros de los animales más comunes que se observó en el Tena fue el caracol gigante africano. Por ejemplo, hay un ave que se llama el cinzonte tropical, que lo que pasa es que está desplazando a las especies como el mirlo o otro tipo de aves. Entonces, incluso hay aves que tienen un parasitismo nidal. La convocatoria fue llevada adelante en el país por el Instituto Nacional de Biodiversidad y la Universidad Regional Amazónica Iquia. Esta última institución trabajó para que por primera vez una ciudad ecuatoriana sea parte del City Nature Challenge bajo el nombre El Reto Naturalista Urbano Tena 2019 y mostrar su riqueza biológica a nivel mundial. La ciudad de Tena movilizó más de 1.800 personas que lograron 37.965 registros, que corresponden a más de 2.650 especies. Si se considera el total de observaciones respecto al número de habitantes, Tena alcanzó el primer lugar a nivel mundial y en sus tres categorías: número de observaciones, número de especies y número de observadores. Asimismo, la ciudad amazónica alcanzó el primer lugar entre todas las ciudades con clima tropical. En contexto global, Tena logró ubicarse entre las cinco ciudades con más observaciones, superando a grandes metrópolis como Los Ángeles, Hong Kong, Nueva York, Bogotá, Madrid, Tokio, Barcelona, Buenos Aires, entre otras. Mientras que a nivel de Latinoamérica, solo fue superada por La Paz, Bolivia. Bueno, y continuamos nosotros con la información acá en el noticiario de Zona Cultura. Queremos dar lectura, Darío, a ver qué nos dicen sobre el volcán Sangay. Sin duda ustedes han escuchado muchas novedades, pero nosotros vamos a compartir información del boletín número 2 de 2019. Señala que el volcán Sangay de la provincia de Morona, Santiago, presentó evidencias de que ocurrió un nuevo pulso de actividad y que podría ser el inicio de una nueva fase eruptiva. El pasado 10 de mayo de este año, en las imágenes visibles, bueno, que nosotros podemos ver acá desde en estas imágenes de la página, en las alertas termales del sistema, se ha podido observar nuevas señales de actividad del volcán Sangay. No se ha emitido reportes de alerta de cenizas por parte del Centro de Aviso de Cenizas del Volcán de Washington. La sismicidad registrada en el volcán confirma la ocurrencia de actividad de este volcán. Posibles caídas leves de ceniza que podrían presentarse en las cercanías del volcán hacia el occidente de este. Por otro lado, esta actividad podría ser un peligro para las personas en las inmediaciones de sus cráteres y de la cumbre. Debido a esto es que varias instituciones, tanto de seguridad como también las instituciones turísticas, ya empiezan a dar sus recomendaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo ha señalado que

Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 7:31 a.m. Ponga mucha atención. Un gran sentido y especial homenaje póstumo para el maestro Segundo Bautista se desarrolló el pasado viernes en la Casa de la Cultura. Una capilla ardiente acompañó al público, amigos e invitados que acudieron a darle el último adiós al creador del tema Collar de Lágrimas y más de 100 temas. Será mi destino partir. Este pasado día viernes, con gran tristeza, se despidió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a una de las grandes figuras de la música, el maestro Segundo Bautista. Llanto, lejos de mi padre. Fue un día triste para sus compañeros de la música, familiares, amigos e invitados especiales, y por supuesto su pueblo, quien llegó hasta el ágora de la Casa de la Cultura para acompañarlo y darle el último adiós. Hubo varias muestras de cariño y admiración al maestro, quien con más de 300 obras en varios géneros musicales, desde boleros hasta los folks incaicos, fue una de las figuras más destacadas de la música en el Ecuador. Varios de sus colegas interpretaron lo mejor de sus canciones para homenajear al maestro. Entre ellos estuvieron Paco Godoy, el coro de la tercera edad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el maestro Vinicio Estrada, Marcelo Sánchez y su conjunto, la rondalla quiteña, Normita Navarro, Hermanos Yepes, Alex Bautista, Las Tres Marías, Los Cuatro del Altiplano, el trío Época y Marco Vasco. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, extendió su pesar a la familia y amigos, en un momento en el que dijo, el arte y la cultura se encuentran de luto. Así lo destacó para nuestros micrófonos en un día especial y de homenaje. Sentir, por un lado, tristeza, porque no lo vamos a tener físicamente, pero contento de ver cómo el pueblo ecuatoriano está expresando la solidaridad a su familia, está saludando la historia musical de lo que ha significado este gran maestro de la composición y de la interpretación de la música nacional, con una característica muy propia de él, que la supo dar en términos personales, pero cuando formó algunos de los conjuntos más importantes del país, recuerdo a los Montalbinos, por ejemplo. Por el fallecimiento del maestro Segundo Bautista, referente imprescindible de la música popular ecuatoriana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió este homenaje, con la participación de destacadas voces del pentagrama nacional, en un evento en el que tuvo realce la figura del gran maestro creador del Collar de Lágrimas. Cuando viajaba al exterior, el himno nacional de los migrantes con quienes se acercaban a sus querencias, a sus familias, a su patria, era Collar de Lágrimas. Entonces eso me trae recuerdos imborrables. Y lo otro, que de todo el país he recibido llamadas telefónicas expresando la solidaridad a este gran intérprete y compositor nacional. Bautista, hijo del maestro, considera que este evento retrata el cariño que le tienen a su padre, de parte del pueblo ecuatoriano, y las anécdotas que quedan. Pues, completamente destrozado porque mi papito se nos fue, yo pierdo un padre, pero creo que el Ecuador pierde un artista único, de esos artistas que nacen cada 100 años, y un increíble ser humano. Alegría, vida, amor. Hay dos factores. La única, que mi papi nació genio. Él nació. Esa parte, pues estudió música, pero él ya nació. Y como decía, cuando tú naces con el don, no lo hurtas. Un homenaje con dedicatoria especial lo realizó el maestro Paco Godoy, interpretando su tema Quiero Verte Madre. Ahora le vamos a dedicar al maestro Segundo Bautista, en este homenaje póstumo, un pasillo que le hizo célebre como intérprete, de la pluma, de la inspiración de Carlos Rubir Infante, Quiero Verte Madre. Y sí que nos hace falta la voz de Segundo Bautista. Cantamos todos. importa que se escuche. No puedo contemplarte, madre mía. Oscuridad eterna. El músico Juan Mullo resalta el tema musical Collar de Lágrimas como un emblema del migrante, no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica. Muchas canciones tienen esa ruta en América Latina. La propiedad intelectual a veces ubica en dónde nacieron, pero lo interesante es cómo el pueblo se apropió de estas identidades sonoras, de estas canciones, les vuelve sus símbolos, ¿no? Les vuelve sus significantes. Y esto nos permitió al ecuatoriano ser lo que es ahora, un tipo que busca un destino nacional, un destino además en la globalidad a través de una identidad. Hasta las 20 horas del pasado viernes 10 de mayo se le realizó este homenaje al maestro en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El sábado 11 a las 12:30 sus amigos, familiares y el pueblo ecuatoriano acompañaron hasta el cementerio de El Batán para realizar la última misa de cuerpo presente y el sepelio final del maestro ecuatoriano Segundo Bautista. Paz en su tumba. Madre Santa, le pido al cielo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la bendición. Alex Mora. La Bueno, y paz en la tumba del maestro Segundo Bautista, quien ha sido visitante de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos tenido el privilegio acá en los estudios de la radio de recibirlo por varias ocasiones, y yo puedo decirlo personalmente que fue uno de los personajes que acompañó en el segundo Festival de Florilegio Musical Ecuatoriano en el 2012, y que recibió la ovación del público en el Teatro Nacional, que se dio cita un 27 o 26 de mayo, si mal no me equivoco, de 2012. Ver cómo la gente se puso de pie al escuchar uno de los íconos, como ustedes escuchaban al maestro Juan Mullo Sandoval, a este ícono de la canción del migrante, que no solamente es coreada por nacionales, sino también a nivel de Latinoamérica. ¿Cuántos migrantes de nuestro país están en diferentes partes del Ecuador? Y de hecho escuchan, interpretan este tema musical. Bueno, cuando nosotros miramos las redes sociales y habían mensajes que se ha compartido el fallecimiento del maestro Segundo Bautista desde Italia, Estados Unidos, de España, se pudo observar muchos mensajes de cariño para el maestro Segundo Bautista. Siempre decimos, y este es mi criterio muy personal, que cuando los artistas hacen música, estamos nosotros siempre pendientes de escuchar sus temas musicales, cuál es el último tema que saca. Pero sí quiero convocarles y recordarles, amigos, amigas, que así como esa memoria seguirá viva, latente, a través de sus canciones, cuando se trata también de dar el último adiós a personas tan importantes que existen en nuestro país, que son notables en el mundo sonoro del Ecuador, y hay una noticia como esta, a veces es importante darnos un minuto, dos minutos, tres minutos para venir, darse cita a esos homenajes y poder despedir a estos personajes como se debe. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvo el maestro Segundo Bautista, muchos artistas se dieron cita para cantarle, para despedirle, porque yo me imagino que eso es lo que él quería, porque nunca paró de cantar. Ustedes lo visitaban en su casa y él siempre estaba sentado en el piano, en su guitarra, creando hasta el último día de su vida. Así que con ese llamado, con esa convocatoria para todos los ecuatorianos, para nuestros oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que son parte de estas frecuencias, siempre tomar en cuenta que estas invitaciones no solamente deben quedar en nuestros oídos o quizá en nuestro corazón, sino también rendirle homenaje a estas personas como se debe, aunque sea en el último día de su vida. Con esto nosotros vamos a continuar con la información y le mandamos, sabemos que el segundito Bautista desde cualquier lugar siempre estará presente con su música, haciendo sonar los diferentes instrumentos musicales porque era muy versátil en esto. Pasen la tumba. Vamos a continuar con la información, 7:41 a.m. Memoria Andante fue la propuesta de difusión de narración oral escénica de artistas nacionales e internacionales. Esta cita se desarrolló el pasado viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su séptima edición, un homenaje al gran maestro y escritor Eduardo Galeano que se presentó durante este evento. Hay una nenita en Tacuarí que solamente hablaba con la I, que papelón un día delante de su tía, en lugar de decir papá, dijo pipí. Yo soy Tania Benítez. Y Giovanni Pangol, y somos del Yo Amo Leer, así que estamos contentísimos de venir a Memoria Andante a jugar con las palabras. Y así destacaron Tania y Giovanni en el inicio del Encuentro Nacional de Narración Oral Escénica, Memoria Andante, una edición internacional que se desarrolló el pasado viernes en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un trabajo arduo y previo fue lo que realizaron nuestros invitados Tania y Giovanni de Yo Amo Leer. Hemos recorrido ya junto a este festival durante 7 años, hemos estado en los buses, en las calles, en esta semana estuvimos también en la provincia de Imbabura recorriendo aulas, subiéndonos a los buses, haciendo un taller con docentes y bibliotecarios sobre mediación de lectura, y hoy estamos felices de cerrar la semana con una gran cantidad de gente que va a llenar la sala Benjamín Carrión y eso. Compartir con extraordinarios cuentacuentos del Dorado, estamos muy, muy contentos también así de compartir este pequeño escenario con el público y sobre todo con estos máster encuentros. Memoria Andante es una propuesta de narración oral, cuentacuentos, poesía popular y mediación. El objetivo del proyecto consiste en difundir la literatura ecuatoriana y latinoamericana viva voz, revalorizar la palabra y apropiarse del espacio público. Laura Montilla, narradora que llegó desde Venezuela, relata lo que presentó en esa noche, acompañada de música, para su público. Un paseo por las memorias, hay memorias que se pegan del cuerpo, hay memorias que viajan por lugares desconocidos, hay memorias que están en el infinito y lo alumbran a uno para toda la vida. Vamos a tocar varias memorias que andan por ahí a ver cuál se nos pega. Este festival cuenta con una importante trayectoria nacional desde hace 6 años. Ha difundido su trabajo en espacios públicos, parques, plazas, buses, embarcaciones fluviales y aulas de establecimientos fiscales del país. El maestro Gustavo Cabrera de Perú desarrolló su trabajo con una temática sobre filosofía y letras. La mayor de las expectativas, quería decirles también que esta sala es muy bonita, felicitaciones, qué bonita sala tiene aquí en Ecuador. Creo que está perfecta para la narración oral, porque es así como compacta, vamos a tener al público prácticamente cerca a nosotros. Nosotros los cuentacuentos a veces tenemos un repertorio, digamos, amplio, porque en este caso vamos a alternarnos de diferentes personas. Entonces, bueno, dependiendo de cómo veamos al público, probablemente sea algún mito griego. José Morán, ecuatoriano cuentacuentos, presentó sus historias de terror al público con 2 temáticas particulares. Pues mi especialidad son cuentos de terror, con un toque de humor, por supuesto. Cuento leyendas campesinas y también una que otra andina. Es que me da miedo. Bueno, vamos a ver, como decía Gustavo, somos varios cuentacuentos, pero yo estoy dudando en si contar el Guaguashini o la Niña Curiosa. En este encuentro estuvieron presentes Gustavo Cabrera de Perú, Laura Montilla, Pedro Pablo Villasís, Tania Benítez, Fabián Durán, Giovanni Pangol, entre otros. En este festival se rindió un homenaje al uruguayo Eduardo Galeano. Fabi Durán, otro crédito ecuatoriano, dedicó una canción especial dentro de sus temas de narrativa, con cuento y literatura. Yo hago cuentos de animales, porque mucha gente piensa que los animales son nuestros hermanos mayores. Cuando llegamos a la conciencia, llegaremos a estar como los animales. Entonces hago historias de una tortuga, de un tigre, del coyote. Le voy a cantar una canción para mi amigo que hace ahí la... que es como un cuento, ¿verdad? Yeah. Que hace el sonido y todo eso, que dice así. Me dices que te llevas el mundo por delante, quieres enrolarte y necesitas transhumantes. No miras al cielo porque las estrellas parecen diamantes. Nunca dejes de escuchar tu corazón de parlante. Gema Castro e Iván Ronquillo, alumnos de la Universidad Central del Ecuador, acudieron a este evento con grandes expectativas que fueron cumplidas por los expositores. La verdad venimos porque la narrativa en sí es una práctica que se ha olvidado y sinceramente queremos rescatar esto de contar los cuentos y el lenguaje oral. La verdad espero ver algo entretenido, algo que nos ayude a ver mejor la narrativa, la narración oral y sobre todo disfrutar la noche. Fue en realidad una especie de trabajo de la universidad primero, pero también lo que es un homenaje a Eduardo Galeano, que es un escritor que me gusta mucho, entonces... Como dato particular, Memoria Andante realizará su séptimo Festival Oral de Artes Literarias en 4 provincias del país, Carchi, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas, del 6 hasta el 16 de mayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con la información. Dentro de la exposición Quito tallado en madera del maestro Marco Mazapanta, conocimos historias escondidas detrás de cada una de las obras, rincones escondidos de la ciudad, anécdotas de la infancia plasmadas en sus cuadros. Las conoceremos en voces de sus protagonistas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló el pasado jueves 9 de mayo la inauguración de la exposición denominada Quito tallado en madera, una colección que se presenta en cuanto a una obra recaudada durante 20 años, que el maestro la pone a consideración de su pueblo, relieve entallado de madera, un arte que prácticamente se desconoce y que a criterio del maestro va desapareciendo de a poco. Sus obras responden a la interpretación que se puede dar a través del relieve entallado, madera, rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. Marco Mazapanta utiliza técnicas como el cedro, nogal, platuquero y maderas prefabricadas como la fibra de pino y, como él lo señala, como un recorrido imaginando la vida de los antiguos. Por supuesto, el público asistente fue quien se maravilló con estas obras y tuvo la duda particular de qué historia esconde detrás de cada una de estas obras. Precisamente, una de sus obras lleva por nombre Cosas Finas, es el retrato de su niñez, del barrio, del bus que tomaba diariamente y del duro trajinar que tenía a su madre. Le titulé Cosas Finas, muchas veces la incógnita de la gente, Cosas Finas, ¿por qué? Rastros de mi niñez, y aquí va el detalle. Siendo una vivencia propia, me sitúo en la edad de unos 6 a 7 años. Vivíamos transitoriamente como inquilinos en una casa colonial, situada en una calle empedrada y empinada como las que abundan en mi Quito. Las carencias económicas son propias de un hogar cuyo jefe se defiende como un artesano carpintero sin suerte. Con niños de mi edad nos ocupamos y divertimos en las mañanas y en las tardes ayudando a libar rodando llantas usadas que sirven para comprar golosinas. Las golosinas de antes, plátanos y pan de leche. Son las 2 de la tarde. Mis ojos están a la expectativa de la esquina formada por las calles Maldonado y Alpahuasi. De pronto la figura esperada aparece, avanza con pausa, se nota cansada, puede ser por la caminata o por lo que lleva a sus espaldas. Y de ese personaje que lleva en sus espaldas algo pesado es su madre, quien mantiene esa historia con el autor de esta obra y por supuesto el contexto de la misma. Su mirada es de ternura, la mía de expectativa. Llega, deposita la canasta en la vereda, nos saludamos con alegría. Hoy no terminé la venta, hay suficiente para ti y tus hermanos. Pai, en mis manos tengo un papel blanco con una apetitosa ración de mote, tostado, arveja y fritada. Cosas Finas. Gladys Margarita Calderón es la madre del maestro y quien fue parte de la historia de uno de los cuadros. Un sentimiento especial, nos comenta, tuvo al visitar esta obra y compartir con el público. es un sentimiento invaluable tener a mi hijo así. Yo sabía que así he visto, pero es primera vez que yo asisto. Y me siento tan alegre y feliz. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la muestra Quito tallado en madera en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 30 de mayo. Al público asistente le hacemos una cordial invitación a la muestra que estamos realizando en el Museo de Arte Colonial. La muestra está inaugurándose y se extenderá hasta el día 30 del presente, en un horario habitual en el cual ustedes podrán observar todas las obras que se les ha hecho con mucho cariño, y ustedes observarán obras que por primera vez se van a exhibir en la ciudad. Por favor, que visiten el arte colonial, Quito antiguo, Quito colonial, no el Quito de ahora, el Quito antiguo, que nos tenemos añoranza en ese Quito. No soy tan mayor, pero me acuerdo las vivencias antiguas de mi Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con más información. Ahora le contamos que luego de 7 años de la partida física de Jorge Salvador Lara, el municipio de Quito le rinde un justo homenaje. Ahora los quiteños, al cruzar la ciudad, podrán conocer de este intelectual con 2 referencias importantes que les contamos a continuación. Mediante 2 decretos municipales, la Alcaldía de Quito rinde homenaje al intelectual quiteño Jorge Salvador Lara, quien se destacó como político, diplomático e historiador ecuatoriano. Obras suyas son La Revolución de Quito 1809-1822, según los primeros relatos, e historias con autores extranjeros. También está Breve Historia Contemporánea del Ecuador y la más reciente, Historia de Quito, Luz de América, Bicentenario del 10 de agosto de 1809. Su aporte ha sido reconocido por el municipio de Quito. Sus principales autoridades en pasados días hicieron la develación de su imagen en la Plaza de la Circasiana, ubicado en la avenida 10 de Agosto y Colón. Esta escultura destaca la enorme labor como diplomático, académico, cronista e historiador de la ciudad. La obra fue encargada por la empresa de movilidad y obras públicas al artista Howard Taikev, en virtud del reconocimiento que realizó el Consejo Metropolitano de Quito a este ilustre personaje. La escultura de bronce tiene una altura de 80 centímetros, un ancho de 50 y una profundidad de 45 centímetros. Previamente, en el 2012, el Consejo Capitalino emitió una ordenanza para erigir un busto y designar una calle de la ciudad con su nombre. Se cumplió la última parte con la nominación de una calle de 1 kilómetro de extensión en el sector de Chillogallo, mientras que para la construcción de la escultura se tuvo que realizar una nueva ordenanza. Jorge Salvador se destacó en la política como diputado conservador de la provincia de Pichincha por 2 ocasiones, entre los años de 1962 a 1965 y de 1968 a 1970, consejero de Estado en 1963, representante ante la Cámara Nacional en 1979. También fue diplomático en varias embajadas y miembro de la Academia Nacional de Historia, de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, del Instituto Hispano Luso-Americano de Derecho Internacional, entre otros. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador nos presenta durante todo el mes de mayo la exposición Guayasamín, Expresiones en Gráfica. Por primera vez llega al Ecuador la obra gráfica completa del artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. La exposición gráfica Guayasamín, Expresiones en Gráfica, llega a nosotros gracias al Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y con el auspicio de la Fundación Guayasamín. Por primera vez se presentará en nuestro país la obra gráfica completa del maestro ecuatoriano. Esta exposición se ha decidido realizarla en conmemoración de los 100 años del natalicio del maestro y la difusión de sus obras. Las obras que se presentarán son 308 gráficas de edición limitada y firmadas originalmente por Oswaldo Guayasamín. Además, se presentarán 9 pinturas de caballete representativas de su obra, sus 3 grandes series: Guacaiñán, La Edad de la Ira y Mientras Vivas Siempre Te Recuerdo. Así también se presentarán obras en las que se destacan los paisajes y los atractivos colores de las flores. La inauguración de esta exposición se realizó el pasado 2 de mayo, pero la exposición se encuentra abierta durante todo este mes. ¡Te esperamos! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Bueno, aquí Kevin nos había dicho que por primera vez llega al Ecuador esta obra. Realmente todas las obras de Guayasamín son parte de la colección y muchas de estas no están en exhibición, pero en esta oportunidad, pues el público va a tener la oportunidad de ir y admirar en esta exposición las obras de este gran personaje de alguna forma en una exposición. En esto tenemos que destacar, amigos que nos están escuchando, que se trata de la exposición gráfica del artista Oswaldo Guayasamín. Son gráficos los que vamos a poder observar. Sin embargo, existe una sala especial en la cual hay obras originales que han sido facilitadas por la Fundación Guayasamín para este centro cultural, donde usted va a poder observar las obras completas y también originales del maestro. Adicional a esto, también tenemos que señalar que a partir de esta actividad vendrán varias propuestas más que realizará la Fundación a nivel nacional y también internacional debido al centenario del maestro. Así que hay más sorpresas lo que se viene en cuanto a la pintura nacional que estará exhibiéndose en todo el país y también a nivel internacional. Son ya las 7 de la mañana y 58 minutos. Vamos a continuar con más información. Y con esta vamos a concluir la parte informativa. El colectivo Luna Sol, junto a la Fundación Teatro Nacional Sucre, nos presenta la obra de teatro La Historia de un Niño Llamado Enrique. Montaje performativo, visual y etnográfico que llega para todo el público en busca de reconstruir la memoria de un reconocido barrio de Quito. El colectivo Luna Sol nos presenta este 30 de mayo la obra de teatro, La Historia de un Niño Llamado Enrique. Esta obra es un homenaje performático, visual y etnográfico que reconstruye la memoria ambiental del sector de la 24 de mayo. La propuesta parte de un relato de la vida de Jaime Paz y Miño, quien habitó en el sector en la década de los 50. Mediante la articulación de lenguajes escénicos y visuales, el montaje recorre los paisajes ambientales y culturales. Estos paisajes que poco a poco han sido olvidados y silenciados por la historia hegemónica. problematiza las formas de circulación de los resultados académicos mediante títeres, música original, paisajes sonoros, una escenografía creada in situ, imágenes movibles, humor y fantasía. La obra nos ayudará a reconstruir desde lo sensible una parte de la ciudad que muchas veces pasa desapercibida. La obra une la igualdad de condiciones, los saberes científicos y artísticos para cuestionar la dicotomía arte-ciencia. Si deseas conocer más de esta obra, te comentamos que se presentará este próximo 30 de mayo en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Las entradas se encuentran ya a la venta por el valor de $8 y se venden en las boleterías del Teatro Nacional Sucre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.